Estamos viendo las inteligencias. Las inteligencias, la teoría que se llama inteligencias múltiples. Esto se está dando ya bastante en nuestro medio. El pensum de la carrera de magisterio aquí en Guatemala ha sido reformado en base a esto. Ya muchos colegios están y escuelas públicas trabajando y evaluando a los alumnos, porque como ya mencionamos, se evaluaban solo las dos primeras inteligencias y los que no poseían esas inteligencias, pues no ganaban las pruebas y no eran promovidos de grados. La idea aquí es que perdamos el concepto de que el inteligente es el que tiene buenas calificaciones, de que el inteligente es el que tiene un grado académico muy alto. No, eso no es necesariamente que sea inteligente. Hablamos de la inteligencia lingüística y de la inteligencia lógica matemática. Ahora veremos la inteligencia espacial. Hermanos, esto no significa que esté el espacio, ni que está en la luna, ni que nada. ¿Cuál es la inteligencia espacial? La inteligencia espacial le da la capacidad de pensar usando vívidas imágenes mentales, recreando o reestructurando alguna imagen o situación de la nada. A veces uno le está describiendo a alguna persona y la persona se queda así, espérate, estoy imaginando, y puede imaginar y visualizar. Los que están dotados en el campo espacial a menudo pueden mirar algo en forma instantánea, determinando con exactitud áreas que pudieran cambiarse con el fin de mejorar o alterar su aspecto. Ahorita explicamos esto. En las profesiones altamente espaciales incluye la arquitectura, dibujo de planos y dibujo mecánico. En cualquier situación dada, los que tienen inteligencia espacial tienen la capacidad natural de ver algo, de ver lo que algo pudiera ser con la misma facilidad que ven lo que es. Explico. Primero, tienen una vívida capacidad de ver. Por ejemplo, han visto personas que ven una nube, una mancha o algo y dicen, esto tiene forma de elefante. Y los que no tenemos esta capacidad, miramos la mancha y decimos, ¿dónde? Ya vio que esa sombra tiene forma de no sé. Y uno dice, si uno lo mira así. Son aquellas personas que van y le dicen a uno, aquí están mal puestos los muebles. Si les pusieras de tal forma, te quedarían mejor. Y uno dice, será, ellos ya están viendo los muebles. Cuento anécdotas de mi familia porque es con la que vivo. Mi mamá tiene esta inteligencia. Las personas que tienen esta inteligencia cambian de lugar las cosas constantemente. Les gusta cambiar. Yo no tengo este tipo de inteligencia. Entonces, ahí donde están los muebles, si pudiera echarle cemento, ahí se quedarían el resto de mi vida. No me importa. Pero no, las personas que tienen este tipo de inteligencia van a cambiar constantemente. Y mi mamá hacía eso. Cuando yo regresaba a estudiar y entraba a mi cuarto, ya no era mi cuarto, era la sala. Y la sala estaba en el comedor, y uno dice, ¿dónde está? ¿Ahora dónde entro? Y sigue igual. Solo porque no podía quitar la taza del sanitario, no lo cambiaba. Porque todo lo cambiaba. Y tiene la habilidad de decirle a uno, no, pon esto aquí y aquí. Ella ya visualizó y ya vio cómo van las cosas y así quedan bien. Pero pasó algo. Ella cambió su cocina con todo y lavatrastos a otro cuarto. Y tenía que entrar su estufa por una puerta pequeña. Y llegó mi papá y la vio y dice, no cabe, mi hija, Liz. La mira mi mamá y dice, sí cabe. No, no va a pasar por ahí. Sí pasa. Dice. Llegó mi papá, lógica matemática, tomó su metro y midió la estufa. Llegó, no cabe, viste, porque va a topar. Mi mamá me le decía, sí cabe. Una vez que mi papá salió, llegó mi hermano más grande y le dijo, ayúdame. Agarró su estufa y ¿qué creen? ¡Cupo! ocupo. Y cuando yo necesito algo, yo iba a vivir en otro apartamento y la llevé y le digo, míralo, ¿será que caben las cosas aquí? Sí, sí te cabe, si pones aquí esto, esto y esto y esto. Sí, y si cambias de lugar las cosas. Y mi mamá no tiene título universitario, ni es arquitecta, ni nada. Pero tiene la habilidad espacial. Un paréntesis, y esto es real. Los varones tienen mayor inteligencia espacial que las mujeres. Y lo siento mucho, mujeres, pero es una realidad que los varones por eso manejan mejor que las mujeres. Amén, dijeron los varones. Pero hay muy buenas mujeres también, las que tienen la inteligencia espacial son muy buenas al conducir porque pueden medir los espacios donde van a pasar. Saben dónde están. Este tipo de personas aquí en nuestro medio, en Guatemala, se han fijado que las construcciones no las hacen arquitectos o ingenieros, las hacen maestros de obra, que se llaman aquí. Personas que no han tenido estudios universitarios, pero que tienen la experiencia de construir casas. Y algunos de ellos pueden hacer planos sin haber estudiado jamás algo o un curso sobre esto. Y hacen derecho, hacen todo. Tienen este tipo de inteligencia espacial. Pueden ver espacios, pueden ver. Entonces, ¿qué comprobamos nuevamente? Cuéntenme. Que no se necesita tener estudios. Pero este tipo de personas no va a memorizar igual que la lingüística o que la lógica matemática. Va a memorizar de diferentes formas. ¿Cómo podemos nosotros, las profesiones que hay en esto son las de, dijimos, arquitectura y cirujanos, hay pilotos, hay fotógrafos, hay topógrafos, decoradores. Para reconocer este tipo de inteligencia podemos hacer algunas preguntas. ¿Se comunica con imágenes visuales nítidas? ¿Puede dibujar? Las personas que tienen esta inteligencia dibujan muy, muy bien. Si nosotros hiciéramos un examen tomando todos los tipos de inteligencias, no pediríamos solamente memorizaciones, sino diríamos, haga un dibujo de lo que usted entendió. Ellos serían excelentes expresando lo que entendieron. Cuando yo doy talleres de educación cristiana y quiero evaluar, a veces les pido que hagan lo que se llaman mapas conceptuales, o que dibujen de alguna forma, sea con cuadros, o sea con lo que captaron. Y las personas que tienen este tipo de inteligencia pueden plasmar en un dibujo muy bien lo que captaron o lo que entendieron. Entonces sería la forma en que ellos tienen. Este tipo de personas le agrada resolver actividades visuales como rompecabezas o laberintos. Disfruta viendo películas, diapositivas y otras representaciones visuales. Los que tienen ese tipo de inteligencia también están más atentos a las diapositivas y van a recordar más los temas en los que yo puse diapositivas que en los que no puse diapositivas, porque son espaciales, ven estos dibujos. Tienen facilidad para lecturas de mapas, diagramas, gráficas. Yo leo un mapa y no sé ni para dónde está el derecho ni al revés. Pero hay personas que se pueden ubicar con mapas. ¿Cómo aprenden estas personas? ¿Qué destacan? Destacan en lecturas de mapas, en gráficos, dibujando, laberintos, rompecabezas, imaginando cosas, visualizando. ¿Qué les gusta? Diseñar, dibujar, construir, crear, soñar despierto, mirar dibujos. ¿Cómo aprenden mejor? trabajando con dibujos y colores, visualizando, dibujando. En base a esta teoría de inteligencias múltiples, también se creó el método de centros de interés, se llama. Y es que ya no se hace una actividad unificada para reforzar el aprendizaje, sino es de acuerdo al interés de cada uno de los alumnos. Como que si ahorita yo evaluara y les dijera, bueno, en aquel lugar del aula ustedes van a tener papel, lápices, pueden escribir lo que ustedes aprendieron de este curso. ¿Quiénes harían esa actividad? Los que tienen la inteligencia lingüística. Les voy a decir a los otros, hagan un esquema lógico, o enumeren, enlisten todo lo que aprendieron. O resuelvan un problema en base a lo que aprendieron, serían los de la lógica matemática que dirían, nosotros lo hacemos así. Pero si yo le digo a este grupo, aquí hay cuadros que ilustran, arme un diagrama con eso, o dibuje lo que usted aprendió, este grupo haría esto. Y esa es una buena alternativa en las clases. Nuevamente, requiere esfuerzo y tiempo, el pensar en cada una. Yo sé que va a surgir la pregunta, ¿qué hacemos para alcanzar a todas las inteligencias? Y cuando veamos ahorita los estilos de aprendizaje, ¿qué hacemos para alcanzar a todos, hermanos? Es tanto lo que nos está dando. Lógicamente no vamos a alcanzar a todos los estilos y a todas las inteligencias en una misma clase, pero vamos trabajando en una clase con unos, en otras clases con otros, y si podemos hacer esto de centros de interés, mucho mejor. Entonces, aquí yo tendría varios grupos trabajando hasta ahorita con las tres inteligencias. Las personas que tienen esta inteligencia, como les dije, no son bien evaluadas en los tests. Y muchos de ellos podrán la habilidad para dibujar, pero van a perder el año por el sistema educativo que tenemos. Mi hijo ha tenido compañeros muy buenos en esta inteligencia, pero han perdido el año porque no pueden memorizar de la forma como nosotros queremos que lo haga. Solo les voy a decir algunas preguntas para que empiecen a pensar. ¿No hacemos nosotros lo mismo en la iglesia, tomar solamente las dos primeras inteligencias? ¿Será que nuestros métodos de enseñanza están alcanzando a todos? Si a nosotros nos sentimos frustrados en la escuela, o en el colegio, porque no podíamos memorizar, ¿no estamos haciendo nosotros lo mismo con nuestros alumnos? Después las responderemos en el próximo capítulo, en el mismo canal. Sigamos, hermanos. Ya vimos tres tipos de inteligencia. Veamos el cuarto. La inteligencia musical. Es la habilidad para reproducir y aprender ritmos, tonos y timbres, aprecio por las formas de expresividad musical. Nos da sentido de la melodía y ritmo, da la habilidad para escuchar sensiblemente una melodía y reproducirla. Aunque no tengan estudios musicales, este tipo de personas tienen muy buen oído. Es aquellas personas que le dicen a uno, escucha, ¿oíste la batería ahí? ¿Oíste cómo sonó la guitarra? Y uno dice, ¿dónde? Yo oigo todos los instrumentos iguales. ¿Oíste las voces? Mira, aquel está haciendo una voz diferente a la que está haciendo aquí. Y uno, ajá, sí. No tenemos idea. Aunque no hayan tenido estudios, pueden hacerlo. La inteligencia musical se expresa mediante un ritmo y una melodía natural, y una persona dotada en el campo musical a menudo da la impresión de vivir como si la vida estuviera musicalizada. Son aquellas personas que llevan el ritmo. Y están y oyen una melodía y están llevando el ritmo. Y tienen que estar escuchando música todo el tiempo. Llegan a su casa y lo primero que hacen es encender el radio. Estudian con música. Entre paréntesis, sí se puede estudiar con música. Sí se puede estudiar con alguna distracción, depende de la inteligencia y la forma en que aprenda. pero nosotros queremos que los demás aprendan como nosotros lo hacemos. Y si nosotros no somos musicales, la música nos va a distraer. Entonces le decimos, apague ese radio porque si no, no va a aprender. Mientras que el musical la necesita. No todos somos iguales, recordémoslo. Entonces este tipo de personas va a llevar el ritmo siempre. Nosotros teníamos un compañero y a veces estábamos en la biblioteca estudiando y él estaba, pa, pa, pa, pa. Y uno así, ¿verdad? O sea, estate quieto, él no podía. A todo le hacía ritmo. Un niño que tenía inteligencia musical le dice a su mamá, mami, dale una canción a los panqueques. A todo le hacía él una canción. Y le salen melodías. Les gusta la música y aprenden por medio de la música. Aunque es posible que usted no tenga un oído musical, igualmente puede poseer bastante aptitud inherente para la apreciación musical. Muchas personas, como dijimos, tienen necesidad de un fondo musical cuando están trabajando y se encuentran llevando el ritmo con los pies casi de forma subconsciente. Si usted tiene un elevado nivel de inteligencia musical, es posible que escuche la música, como dijimos, de un modo más analítico que la mayoría de las personas, apreciando los matices que otros pueden pasar completamente por alto. Dentro de la enseñanza se deben proveer actividades que le permitan a este tipo de personas desarrollar su inteligencia. Este tipo de personas se pueden identificar porque suelen cantar canciones que no han aprendido en clase. Identifican la música que está mal. Oyen cuando alguien desafina. Tienen un oído muy, muy bueno para esto. Usualmente tienen buena voz para cantar. Las personas que poseen esta inteligencia, las profesiones que tienen son compositores, músicos, críticos musicales, directores de coro y orquesta, cantantes o profesores de música. Pero volvemos, no es necesario estudiar para tener este tipo de inteligencia. Y en nuestras iglesias, ¿cuántos tenemos músicos que nunca han aprendido un instrumento y tocan de una manera perfecta? El Señor me ha dado la oportunidad de viajar mucho al interior del país y yo he escuchado tocar a hermanos la guitarra de una forma tan, pero tan espectacular, cuando nunca han recibido una sola clase de música y solamente han escuchado en el radio. Y toca muy bien. Este es el tipo de inteligencia musical. ¿Cómo sabemos que una persona tiene la inteligencia musical? Ahora sí está. Podemos preguntar si acostumbra a cantar canciones que no ha aprendido, sino que se inventa canciones. Si puede identificar a alguien que desafina. Si tiene buena memoria para las melodías. Si demuestra una cierta sensibilidad ante los ruidos del ambiente, si tiene buena voz para cantar, si está llevando el ritmo constantemente, que canta sin darse cuenta. Las personas con esta habilidad van a aprender cantando, van a ponerle mucha más atención, al igual que las personas lingüísticas, eso es lo que van a hacer. Las personas de inteligencia lingüística, cuando vean la alabanza y estén cantando, van a pensar en lo que están cantando y van a poner mucha atención a las palabras. Estas personas de inteligencia musical van a poner atención a la música, pero también a la letra, porque la música les ayuda. Ellos aprenden de esta forma. ¿Cómo memorizan ellos entonces? La inteligencia espacial. Estas personas memorizarían, si entramos a la memorización, memorizarían a través de dibujos, de ilustraciones. A ellos tendríamos que ponerle dibujos, ilustraciones, palabras en grande que hicieran ver la memorización. A los de la lógica matemática, no, ellos pueden leer, repetir 3 veces y ya se les quedó. Eso no significa que sean más inteligentes, eso es que aprenden de la forma tradicional. Pero los espaciales son tan inteligentes como los otros, simplemente memorizan de diferente forma. Entonces, haciendo dibujos. Si usted tiene hijos y les cuesta y tiene la inteligencia espacial, póngalo a que dibuje o a que ilustre lo que está enseñando, lo que está aprendiendo. Si tiene hijos con inteligencia musical, yo enseño gramática y me cuesta mucho que a veces aprendan las preposiciones, que son claves en la gramática. Y una forma que he encontrado es por medio de la música. Y muchos le hacen una música para aprenderlo. Y cuando están en alguna prueba y necesitan sacarlo, están cantando y lo escriben. Esta es una forma de memorizar. Esto nos llevaría, hermanos, más tiempo, ¿verdad?, de preparar un versículo, porque ahora en la memorización de versículos ya no solo les decimos, a ver, hermanos o niños o jóvenes, leamos tres veces el versículo en la Biblia, porque de tal manera nos sale el mundo, porque hermano, tres veces, ¿quiénes se lo saben? ¿Quiénes van a decir? Los de la lógica matemática y los demás. Es que no son tan inteligentes. No. ¿Por qué no un día memorizamos cantando? Un canto, un ritmo, memoricen cantando. Memoricen al ritmo de un redoblante. Puede ser. ¿Por qué no un día memorizamos con dibujos? Y vamos a ver qué otras formas. Pero eso requiere que nosotros conozcamos esto, la inteligencia musical. ¿Destacan en qué? En reconocer sonidos, recordar melodías y ritmos. Les gusta cantar, tararear, tocar un instrumento, escuchar la música. En la clase podemos incluirles un himno, un canto que tenga que ver con la lección. Y ellos lo pueden analizar y se les va a quedar la enseñanza de esa forma. Y aprenden mejor con ritmo, melodía, cantando, escuchando música y melodías. Ahorita contamos con muchos himnos y muchos cantos que están basados en versículos. Busquémoslos, investiguemos y pongámoslos en la clase y así memorizamos de una forma diferente. Ven entonces cómo hay variedad, hermanos, para la enseñanza y cómo necesitamos darle variedad a la enseñanza. Nos vamos dando cuenta que todos, absolutamente todos, somos inteligentes. Yo sé que algunos se están identificando ya con estos tipos de inteligencia y dicen, ah, sí, así soy yo, ah, sí, así es mi hermana, ah, sí, es aquel niño. Y ahorita solo llevamos la mitad de esto. Es bueno que tenemos inteligencias, todos tenemos todas las inteligencias, pero hay algunas que son más fuertes que otras, están más desarrolladas. Podemos desarrollar las otras también. Pero eso va a requerir de nosotros un esfuerzo extra. Porque puede ser que lleguemos a ser muy buenos en matemáticas, aunque no tengamos muy desarrollada la lógica matemática, pero va a requerir el esfuerzo de horas de estudio. Mientras que una persona que tiene la lógica matemática no le va a costar. Puede ser que todos aprendamos a tocar un instrumento. Pero a la persona que, y nos va a tocar horas y horas y horas de estar ensayando, a la persona que tiene la inteligencia musical, no le va a costar. Va a estar muy bien, como dice, como pez en el agua, aprendiendo y tocando el instrumento. Pero todos tenemos algunas más desarrolladas que otras. Hermanos, espero que ahorita empiece a borrarse de ustedes el concepto, si alguno lo tenía, de que no es inteligente. Si alguno de niño le dijo su padre o los maestros que no eran inteligentes, espero que ahorita se esté quitando ese concepto. Porque el Señor no cometió errores, nos hizo perfectos. Y hermanos, si nosotros hemos lastimado a alguien diciéndole que no es inteligente, y lo estoy diciendo de la forma más linda, que porque le decimos cada cosa a nuestros hijos o a personas que conocemos, vayamos y pidámosle perdón a esa persona, porque sí es inteligente, pero de diferente forma. Sigamos. Tenemos seguimos con la inteligencia. Ya vimos la lingüística, la lógica matemática, la espacial, la musical. Y ahora entramos a la corporal. sinestésica, no es de anestesia tampoco, hermanos. Anestesia la que creo que tienen porque se están durmiendo, pero no es esa. Esa inteligencia la tienen ahorita todos. Vamos con la corporal sinestésica. ¿Cuál es este tipo de inteligencia? Consiste en habilidades para controlar los movimientos del cuerpo y manejar objetos con destreza. También incluye la habilidad que involucra al cuerpo para resolver problemas, para producir nuevos objetos o transformar las cosas. Gran desarrollo de motricidad fina y gruesa, es decir, pueden hacer movimientos pequeños y movimientos grandes. Muchas veces nos quejamos los padres de familia que nuestros hijos los ponen a hacer bolitas con papel de China cuando están en preprimaria, pero ¿para qué los ponen a hacer? Porque eso se llama motricidad fina, poder hacer movimientos pequeñitos. Y motricidad gruesa se le dice cuando pueden hacer movimientos más grandes. Pues estas personas pueden hacer estas dos, tienen muy desarrollada esta motricidad o movimientos. Refleja un alto grado de habilidad en el movimiento corporal o la actividad física. Esto incluye a los que pueden usar sus manos con mucha destreza, por ejemplo, los cirujanos o los mecánicos. También las personas que con tanta belleza dan vida al arte como actores, actrices y artistas, y aquellos que con vigor procuran una actividad física y estrategias mentales como atletas y entrenadores. El movimiento corporal incluye a los que pueden usar sus manos con destreza, dijimos. Y están los cirujanos. Un cirujano para operar tiene que tener una motricidad fina, para no cortar lo que no debe cortar y para unir donde debe de unir. Pero también los mecánicos tienen este tipo de inteligencia. Ahora, ¿nuestra sociedad a quién considera más inteligente? ¿Al cirujano o al mecánico? Al cirujano. Pero tienen la misma inteligencia corporal sinestésica. Y ustedes tienen ahí un apéndice después de qué es lo que aclara, qué es lo que es corporal sinestésica y habla sobre el toque. Este tipo de personas van a hablar con todo su cuerpo, van a usar su cuerpo y tienen la habilidad. Claro, los artistas, los atletas. Hermano, si usted tiene habilidad o hermana, si usted tiene habilidad para un deporte, tiene este tipo de inteligencia. En las iglesias donde hay danza y es permitida, las personas que están en estos grupos tienen este tipo de inteligencia. Ahora, en los exámenes, en las instituciones educativas, no valoran esto, ¿va? No hacen un examen y le dicen, mire, hágame favor de danzar. O un buen deportista, no lo valoramos. Habilidad con las manos, aquellas personas que hacen las decoraciones en las iglesias y que pueden hacer trabajos manuales o pueden hacer arreglos florales, tienen este tipo de inteligencia. Aquí en Guatemala comemos la tortilla, ¿verdad? Que es así, redondita. Eso es un arte. Es un arte. Yo he tratado de hacer tortillas y salen ochos, o amebas parecen. Pero no se puede hacer redonda, cuesta. Y uno ve que ellos tan fácil, y uno dice, sabe tortear. No cualquiera sabe tortear. Esa es una habilidad porque tienen este tipo de inteligencia. Y lo hacen así. Y salen tan redonditas. No se habían puesto a pensar eso, ¿verdad? Que las personas que tienen este tipo de inteligencia. Este tipo de personas van, como les dije, a expresarse con el cuerpo y van a aprender por medio de trabajos manuales. Vamos a ver también que esta es una forma de aprendizaje. Este tipo de personas memorizan moviéndose con ademanes. Este tipo de personas memorizan así. Aprenden de forma diferente. Dentro de las cosas que caracterizan a las personas con este tipo de inteligencia se expresan en forma dramática. sobresalen en la práctica de uno o más deportes. Suelen moverse, estar inquietos y estar sentados por largo tiempo les desespera. Si usted tiene este tipo de inteligencia, esté en un momento aquí. Al rato está sentado así, al rato ya estiró la pierna, al rato ya se paró, al rato ya se sentó. No es que esté desesperado, es que no puede estar quieto tanto tiempo. Y yo lo entiendo. Yo entiendo que se pare, que se sienta, que se mueva. Pero nosotros no entendemos eso como maestro y le decimos a la persona, quédese quieto. Y más adelante, cuando veamos cómo aprendemos las tres formas, vamos a ver un poco más qué pasa si le decimos quédese quieto. La inteligencia corporal sinestésica dice que debe encontrar maneras de canalizar dicha energía hacia un aprendizaje positivo. Algunas preguntas para saber si usted posee inteligencia, este tipo de inteligencia es, ¿se expresa en forma dramática? Habla así, en este tipo de inteligencia. ¿Le gusta trabajar mucho con las manos, con plastilina o con arcilla? ¿Sobresale en la práctica de uno o más deportes? ¿Acostumbra a moverse, estar inquieto al estar sentado por largo tiempo? ¿Demuestra habilidades en las actividades que necesitan coordinación? ¿Les gusta desarmar y volver a armar las cosas? ¿Acostumbra a tocar con las manos? Las personas, yo soy así, quiero ver, estoy tocando. Toco a las personas cuando hablo, porque así es como yo me comunico, al tocar. Entonces yo todo lo toco, así es como aprendo, con el tacto. Entonces yo, para memorizar, cuando yo estaba, les comenté, en oratoria y declamación, yo memorizo caminando, camino. Ustedes dirán, ¿cómo van a memorizar así? Y mi mamá se reía de mí porque vivíamos en la casa de mi mamá es grande, casa antigua. Entonces yo caminaba desde la puerta hasta el fondo y de regreso. Mi mamá sabía cuando yo tenía exámenes o pruebas, porque yo iba aquí y me metía a los cuartos y todo. Necesito estar en movimiento para memorizar. Hablamos con las manos y ya se dieron cuenta. Y por eso cambio de lugar el micrófono y vuelve el lugar el micrófono. Ahorita estoy, debido a ciertas circunstancias, limitada a un lugar, pero enseño caminando entre los alumnos. Me muevo para enseñar. Hablo con las manos, con todo mi cuerpo. Y a veces estamos hablando por teléfono y somos aquellas personas que estamos, ¿dónde? Allá en la esquina, sí. Mire, camina 2 cuadras, de ahí cruza y arriba. Y no nos están viendo porque estamos hablando por teléfono. Pero nosotros estamos hablando con las manos. Y necesitamos eso. Y les digo, tocamos. Tocamos para ver, ¿verdad? Quiero ver. Quiero ver, vemos con el tacto. Por eso nos gusta la plasticina, nos gustan cosas así. ¿En qué se destacan? En atletismo, danza, arte dramático, trabajos manuales, utilización de herramientas. Les gusta moverse, tocar, hablar, el lenguaje corporal. Si ustedes memorizaran con ellos como mimos, así se les quedan ahí a los versículos. Si usted tiene un niño que sea con esta inteligencia, y quiere ayudarle a memorizar, o alguna persona, que se mueva cuando está memorizando. El lenguaje corporal. Otra cosa, le ponen mucho interés al lenguaje corporal y van a leer los gestos que usted hizo. Este tipo de persona le va a decir, pero es que, ¿por qué hizo ese gesto cuando me estaba diciendo esto? ¿Por qué hizo esa cara cuando dijo tal cosa? Van a leer mucho el lenguaje corporal que tengamos. ¿Cómo aprenden mejor? Moviéndose, procesando información a través de sensaciones corporales. Usted le va a enseñar sobre los frutos del espíritu, lleve frutas y que sientan el sabor. Van a memorizarme. De los frutos, yo me acuerdo que sentí el sabor. Que va a hablar sobre que usaron Jesús es el agua. que nunca se acaba, que toquen agua. Llévenles un trasto ahí con agua y que metan la mano. Van a recordar, aprenden con el tacto. ¿Ya vieron cuántos métodos estamos encontrando, hermanos? Imaginemos a nuestros alumnos con un método nuevo cada domingo. ¿Cuántos llevamos ahorita? Como para 3-4 meses, hermanos. De que cada semana tenemos una clase, una lección. La idea es que nuestros alumnos lleguen acá, sean niños, sean adultos, sean jóvenes, sean hermanas. Y lleguen, ¿qué de nuevo irán a hacer ahora? ¿Qué método irá a hacer? Ahora sí estoy aprendiendo. Sigamos. La otra inteligencia es parte, las otras dos inteligencias son las menos valoradas dentro del ámbito de la iglesia. Estas dos inteligencias son parte de una inteligencia, son parte de una inteligencia que se llama la inteligencia emocional, que es la inteligencia emocional es poder dominar y manejar las emociones, conocer que tenemos emociones, poder y manejarlas. Y esta se divide en dos. Una de ellas es la inteligencia intrapersonal. Bueno, vamos a ver primero, vamos a ver al revés esto. Ustedes en sus hojas tienen la primera, la interpersonal. Vamos a ver primero la intrapersonal. ¿Qué es la inteligencia intrapersonal? Este tipo de inteligencia no siempre se evidencia de forma inmediata en una persona, porque muchas veces se expresa en la soledad, cuando una persona está sola. Los que son de naturaleza fuerte en lo intrapersonal gozan de tiempos de reflexión y meditación a solas. Dan la impresión de poseer un concepto personal más positivo que la mayoría de la gente y no se basan en las opiniones de otros para determinar los objetivos y aspiraciones de su vida. Muchas veces se les acusa de introvertidos y tímidos, cuando en realidad dichas características pueden indicar una gran fortaleza interior. Este tipo de personas les gusta estar solos, tener momentos a solas de meditación. Ellos descansan, cuando quieren descansar se retiran y quieren simplemente estar solos. Este tipo de personas sabe hacia dónde va y las metas que tiene. Y los demás no influyen en él, en ellos y en las decisiones que van a tomar. Ellos saben que van hacia esa dirección y no les importa si lo que los demás piensen o hagan. Ellos van a seguir esa dirección. Por eso se les acusa a veces de ser orgullosos, porque no se dejan influenciar. Estas personas son reservadas. Primero piensan y después hablan. Estas personas van a ser las personas que van a estar muchas veces en un rincón de la clase observando todo lo que pasa. Y les gusta estar así. No es que sean tímidos, es que les gusta estar solos. Es una fortaleza la que ellos tienen. Dando esta plática, una hermana me dice: hermana, ¿y cómo podemos cambiarlos? Y yo, no se trata de cambiarlos. Es una fortaleza la que tienen. Conozco un joven que tiene este tipo de inteligencia. Y él tomó estas decisiones en su vida. Yo no voy a tener novia hasta que me gradúe de la universidad, porque no tengo tiempo para eso. Y este tipo de personas son bien disciplinadas. A este joven nunca se le dijo que estudiara en la universidad. Él tiene la habilidad de decirle a sus amigos, bueno, me voy, tengo que ir a estudiar y hacer tareas. Este tipo de personas puede dejar al grupo e irse en la soledad a estudiar y trabajar. Y él tenía una meta. Varios de sus amigos querían seguir la carrera con él, pero ya ninguno siguió y ya le dijeron, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir con tus amigos? Y él dijo, no, yo decidí seguir esa carrera y esa carrera voy a estudiar. Y se quedó solo en la carrera y esa carrera estudió. Y ya se graduó ahorita y no ha tenido novia. Porque él tiene convicciones bien fuertes. Es muy reservado, pero no es tímido. Porque cuando se para al frente y da una exposición, la hace muy bien. Tiene un liderazgo fuerte en el grupo y puede decir, dar direcciones en el grupo. No es que sea tímido, simplemente tiene una inteligencia intrapersonal. ¿Cómo sabemos que tenemos este tipo de inteligencia las personas? Parecen tener un gran amor propio. Parecen tener un gran sentido de independencia o voluntad fuerte. Este tipo de personas no es la típica que uno le dice, acompáñeme a, tengo que ir a hacer unos trámites, acompáñeme. No, este tipo de persona quiere ir solo. Es muy independiente. Utiliza sus errores y logros para aprender de la vida. Es capaz de expresar sus sentimientos acertadamente. Suelen ser muy directos. Porque saben lo que van a decir y pueden decirlo de forma muy coherente. Les gusta trabajar solos más que en grupo. Este tipo de personas es cuando usted dice, bueno, unámonos en grupos. Ah, no les gusta. Prefieren hacerlo solo y a su ritmo. No es que sean antisociales, es un tipo de inteligencia. Recordemos, se interesan por un pasatiempo sobre el cual no hablan mucho. Poseen un buen sentido de autodirección. ¿Qué grupo de personas tienen esta inteligencia? ¿Qué profesiones hay? ¿Saben quiénes? Los teólogos. Los teólogos, grandes teólogos y pensadores, han tenido este tipo de inteligencia. Nada los ha desviado. Los psicólogos. Estas personas son muy buenas escuchando. Las personas que tienen inteligencia interpersonal, intrapersonal, van a escuchar antes de hablar. Por eso pueden ser buenos psicólogos y consejeros. Porque uno va a poder hablar, y ellos solo lo van a escuchar y van a estar meditando lo que estamos diciendo. Los filósofos, empresarios e investigadores. Son personas que pueden estar solos por mucho tiempo, que pueden aislarse para hacer el trabajo que tienen que hacer, que pueden ser independientes para estudiar algo. Este tipo de inteligencia es uno de los menos valorados, porque no podemos hacer una prueba para medir este tipo de inteligencia. Este tipo de inteligencia lo vemos, que destacan, entendiéndose a sí mismo. Reconocen sus puntos fuertes y sus puntos débiles y estableciendo objetivos. Les gusta trabajar solo, reflexionar, seguir sus intereses. Aprenden mejor trabajando solo, haciendo proyectos a su propio ritmo, teniendo espacio y reflexionando. Cuando yo doy clases y pongo trabajos en grupo, a veces, por ejemplo, la gramática, y pongo un ejercicio, pienso en este grupo de personas, y entonces les digo, trabajen en grupo los que quieren, y el que quiera trabajar solo, puede trabajar solo. Y a veces les doy opciones. Este tipo de personas saben qué va a hacer si se formó un grupo a su alrededor. Él va a tomar sus cosas y se va a sentar en una esquina y va a trabajar solo y a su ritmo. Repito, no es que sea un antisocial, es que esa es la forma perfecta como Dios lo creó y la forma de inteligencia que tiene. Este tipo de persona con el que contamos nos puede ayudar mucho en la iglesia, porque nos va a mantener los pies en la tierra. Nos va a dejar ahí, porque tiene objetivos y metas. Está la contraparte, podríamos decir, de esta inteligencia. A ver si aparece por aquí. Y es la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal. Se podría decir que es como lo contrario a este tipo de inteligencia. La intrapersonal. Primero digo la interpersonal. Perdón. Habíamos visto la intrapersonal, que, perdón por las diapositivas, tuve que ponerlo al revés, pero vimos primero la intrapersonal, está la buena comunicación consigo mismo. La interpersonal posibilita a los que tienen el don de comprender y apreciar a otras personas y llevarse bien con ellas. A este tipo de personas, al contrario, no les gusta estar solas. En ningún momento. Este tipo de personas siempre quieren estar rodeado de alguien más. El tipo de personas con la inteligencia interpersonal descansan estando con un grupo de personas, saliendo con un grupo de personas. A este grupo de este tipo de personas de inteligencia les gusta trabajar en grupo. Cuando trabajan en grupo es, ¡ay, sí, venga! Y empiezan a llamar y armar y arman grupo y todo. Y este tipo de personas, como dijimos, tienen la habilidad de comprender y ver a otras personas. Es aquella persona que llega y le dice, ¿cómo está? Y uno contesta, bien. No, usted no está bien, usted tiene algo. ¿Qué tiene? Cuénteme. Y uno dice, ¿y este cómo adivinó? O llega con uno y se acerca y me dice, ¿la he visto? ¿Qué ha estado ahí así? ¿Qué fue lo que le pasó? He notado que ha estado un poco preocupado. Tienen este tipo de inteligencia. Esta inteligencia no suele medirse en un medio académico tradicional y los que la poseen a menudo tienen dificultad para hacer uso de ella. Estas personas tienen un sexto sentido en lo que se refiere a entender a otra persona. Casi siempre pueden darse cuenta cuando algo anda mal, cuando no se hayan articulado palabras. Los que necesitan un amigo rápidamente se sienten atraídos a la persona que tiene inteligencia interpersonal. Esta persona se caracteriza porque tiene muchos amigos, muchos, muchos amigos. Son aquellas personas que ya están haciendo amistad en todos lados, conocen a todo el mundo, parecen el alcalde donde pasen, ¿verdad? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Porque le habla a todas las personas que hay. Todas las personas sabidas y por haber. Este tipo de personas necesita relacionarse y aprende relacionándose los unos con los otros. Si nosotros aislamos a nuestros alumnos con este tipo de inteligencia, no van a aprender. No les gusta estar solos. No les gusta la soledad. Vamos a ver un poco más sobre esta inteligencia. Terminar de verla, una inteligencia más que acaba de descubrirse, y vamos a entrar a otro tema.